No te llenes los labios. No te llenes los labios diciendo que me quieres ayudar. Que encontrar verdad en tu boca es como buscar una aguja en un pajar. No te ensucies los labios con mentira y falsedad. Que lo único que intentaste fue volar lejos de esta sucia realidad. Alejarte poco a poco y ocultarme la verdad. Que si tu cuerpo se convirtió en hielo y tu alma en frialdad, que ya no quieres estar triste y no quieres sufrir más, que por lo que sientes o siento no me debo preocupar, que si vamos a estar juntos, eso Dios lo decidirá. Si la distracción está en tu mente para no pensarme más y tu remedio en otros ojos y la sonrisa de los demás, el olvidarme en tu agenda, solo cuestión de esperar. ¿Qué importan ya las palabras? Si tus oídos no me quieren escuchar, si la melodía de tu silencio será mi barco en la mar, si tu boca se ha cerrado y tú te empiezas a marchar, que juntos lo lograremos, dulces sueños de cristal, que dejaremos de ser tristes si caminamos de la mano con pie firme hasta el final, permíteme decepcionarte. Pero qué risa me da. Haz de ti lo que quieras, tu felicidad con los demás, pero ya no te llenes los labios diciendo que me quieres ayudar, que juntos borraremos la amargura que esta vida nos da, que vendrán tiempos felices y que esta historia no ha de acabar. Son buenas tus intenciones, belleza de sueño e realidad. Así no quiero tu ayuda, muchas gracias de verdad. Ya no te llenes los labios, que lo estás haciendo mal.